programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente un domingo más aquí en tu programa Chasqueando. Programa número 24, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de la línea telefónica al 2220-966. Comunícate con nosotros también a través de las redes sociales. Estamos ya aquí, los tres mosqueteros. Viene con nosotros Vinicio Aro, alias Chasqui Milenario. Bienvenido, Vinicio, qué gusto. Gracias, Guillermo, buenas tardes, gracias a esos aplausos, esa hemorragia de aplausos, Jesucitos. Muchas gracias. Gracias a los compañeros, a Francisco y a Erika, que están en el Control Master. Y muchas gracias a Guillermo Cuchán desde Pifo y a Darío, a Cristian Darío Quijia desde Benayón. Les saluda Chasqui Milenario desde Jatumpamba, desde la comuna indígena ancestral de Llano Grande, en la parroquia suburbana de Calderón. Muy amables de este 21 de enero, bueno, el movimiento 21 de enero, movimiento. Piensen lo que van a hacer en este próximo 4 de febrero, piensen lo que no van a hacer, y si lo van a hacer, háganlo bien. Eso es lo único que les digo. Este es un programa muy interesante. Vamos a tener algo de La Chaucha se hizo obra. Vamos a tener una reminiscencia, un análisis, un recorderis. Y vamos a recordar el recorderis que tenemos todos los que tenemos que recordar. Son 6 meses, vean, Jesucito, 6 meses 24, ¿no? Que estamos al aire en esta radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un aplauso por esos 6 meses, pues, oiga. ¡Bravo! Que... ¡Bravo! Chasqueando, el programa de la Red de Reporteros Comunitarios. Programa número 24. Estamos en el programa número 24 y cumplimos 6 meses al aire en esta prestigiosa radio. Vamos a hablar sobre lo que ha sido estos 6 meses de lucha infatigable para dar a conocer toda la gestión cultural, todo lo relacionado con las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Para esto, vamos a dar la bienvenida a Cristian desde Nayón. Bienvenido, Cristian. ¡Bravo! Gracias, mis queridos Chasquis. Como siempre, es un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Y pedirles mil disculpas, he estado un poco ausente, ustedes saben, en la universidad, el trabajo. Ya pensamos que le habían quemado en el año viejo. Sí, pues de año viejo le han quemado, digo. Ya saben, pues, mis chatquis, aquí otra vez volviendo los micrófonos, como siempre, reportando un poco de la cultura, de la ancestralidad de la linda parroquia. Entonces, eso, ¿no? Un saludo a todos los que me conocen. Y los que no también. Yo creo que usted está enamorado, mi estimado. Sí, un poquito, ¿eh? Un poquito, sí, un poquito nomás, parece, ¿no? Me parece que cuando se enamoran, se van en esa ruta del amor. Y ya cuando les botan, regresan al programa. Bienvenido, Cristian, bienvenido. No, no, nada que ver, Vini, todo bien. Entonces, como les decía, mandarle un saludo a mi buen amigo que me estaba comentando que ha sido oyente, ¿no? Mi tocayo, Cristian Quelal, un saludo a mi pana, qué bacán ese acolite. A los años que me dijiste, tú te mandarás un saludito. Entonces, ahí está mi pana, ojalá me estés escuchando. Ya sabes, cualquier cosita asomarás así. Igual cualquier un saludo. No, igual cualquier un saludo para mis padres y todo, ya saben. Y igual, pues, para mi amorcito, como dijo Vini, que me tiene ahí. Ahí está. Pariendo. Ahí está, vea. Vea nomás. Si no se reporta. Que come que adivina. Que come que adivina. Felices los solteros. Felices los cuatro. Mucho le metió ahí. Mucho le metió, vea. Es que nomás ya son dos, vea. Hable serio. No sea bandido, milenario. No sea bandido. No sean bandidos. No sean bandidos. Bueno, empecemos. ¿Y con qué empezamos, mi estimado Guillo? Bueno, comentarles, como ustedes ya lo han venido escuchando a lo largo de este mes de enero, la parroquia de Pifo está festejando sus 480 años de parroquialización eclesiástica. Por eso es que se festejan las fiestas de San Sebastián de Pifo. Bueno, y comentarles que ahora tenemos doble razón los pifeños para festejar. ¿Qué pasó? ¿Ganó el Nacional? No. No, a ver. No, no juega todavía el Nacional. Bueno, más bien dicho, tenemos triple razón para festejar. Vean nomás. La parroquia de Pifo, adelantándoles y pasándonos de coles a Nabos, el día de ayer estuvo disputando la semifinal del campeonato interparroquial en la categoría sub-16 contra la parroquia de Llano Chico. Entonces, donde supo imponerse en penales, 12 penales cobrados, 12 angustiosos y penales. Y ninguno le atinó, Guido. Y ya estaba oscuro, oscuro, y por eso ya, creo que de eso se cansaron, ya no vieron si era gol o no era gol, pero clasificaron a la final del campeonato interparroquial, lo que se juega entre las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Así es que la próxima semana igual en la parroquia de Llano Chico estará disputándose la final. No sabemos todavía, no tenemos muy claro si es contra la parroquia de Calderón o contra la parroquia de San Antonio, si más no recuerdo. Y si me equivoco, mil disculpas, pues no estoy muy enterado de eso. Eso por un lado, que tenemos razón para festejar, ya estamos en la final. Por lo menos aseguradito el segundo puesto, ya tenemos. Lo segundo, festejamos al San Patrón, San Sebastián. Y tercero, vea, una nota muy, muy importante. Les comento que el día de ayer, en la parroquia de Pintaj, al ladito de Pifo, se reunieron las autoridades de las diferentes entidades gubernamentales, como fue el Consejo Provincial de Pichincha, o el Gobierno Provincial de Pichincha. También estuvo la Secretaría Nacional del Agua, y las juntas, las asociaciones de juntas de agua. ¿Ya? ¿Para qué se dio este evento? Para entregar las personerías jurídicas, las legalizaciones de las diferentes juntas de agua, agua potable, agua de riego, saneamiento. Entonces todas estas se juntaron y el día de ayer hicieron esta entrega de las personerías jurídicas, de las autorizaciones a las diversas juntas de agua. Entonces una de ellas fue la Junta de Pifo. Que ahora se explíqueme, llama, mi estimado Guillo, ¿qué es la Junta de Agua de Pifo? A ver, bueno, ¿qué les parece si más bien escuchamos un poco de la historia de la Junta y de ahí les comentamos el resto? Perfecto. Escuchemos cuál fue la historia de por qué Pifo tiene Pifo su agua. Era un problema cada vez más devastador y por más que se imploraba una oportuna solución a la empresa metropolitana de agua potable y alcantarillado Quito, esta siempre eludía responsabilidades. Y, con evasivas que sabían a quimeras, se dilataba la aspiración de contar con este primordial servicio. Fue entonces cuando un grupo de hombres notables empezaron a soñar y a construir en sus pensamientos la posibilidad de generar un proyecto que abastezca el líquido vital. En 1990, la población empezó a ser liderada por un grupo de caudillos, entre ellos Luis Heredia, Alfredo Carrera, Hugo Mantilla y Abdón Cruz, quienes eran conocedores de los páramos de Paluguillo y de las vertientes que allí estaban ocultas. Programaron sendas reuniones, cada quien emitía su punto de vista, su inconformidad, pero sobre todo las alternativas de solución. No era ya el momento de implorar de hinojos, ni de sentarse a lamentar este deplorable hecho. El pueblo estaba convencido de su capacidad de construir un futuro mejor para las nuevas generaciones y las acciones no se dejaron esperar. La necesidad estaba dada. Pifo tenía hijos cultos con conocimientos amplios en la temática. Era cuestión de trabajar los cimientos de una organización con credibilidad e impulse y traduzca las aspiraciones en hechos reales. Y de esta manera, a la cabeza de Ramiro Ibarra, un hombre emprendedor y amante del desarrollo de su pueblo, de profesión ingeniero hidráulico, se inician los estudios de factibilidad, apoyados por los miembros de la Junta Parroquial de la época, entre otros hombres y mujeres que posteriormente serán nombrados. El proceso de adjudicación se inicia ante el Consejo de Recursos Hídricos y es el 19 de julio de 1991 cuando la concesión de 3 vertientes de aguas, ubicadas en los páramos de Pifo, en el sector de Corrales, se hace positiva en favor de la Junta Parroquial, presidida justamente por el ingeniero Ramiro Ibarra. Con el trámite de concesión de estas vertientes hecho realidad, se hace una primera masiva invitación al pueblo en general, y con la ayuda de la Iglesia Católica, representada por el padre Gelasio Gaona, quien promocionaba de manera altruista y pujante, propiciaría que el pueblo se una más y que el proyecto florezca con todo su esplendor. En esta reunión se expone la idea y el proyecto a los destacados dirigentes barriales, quienes a su vez realizan hechos repetitivos en sus sectores, donde se transmite esta idea con claridad. Acto subsiguiente, los mentalizadores de este proyecto soportan más aún esta tarea y realizan visitas puerta a puerta por los diferentes barrios. Se fija fecha para la primera gran asamblea parroquial, donde se nombra a la primera directiva provisional. Hecho acaecido el sábado 29 de junio de 1991, donde, acto preliminar, se difundió el proyecto de tener un propio sistema de agua potable para la parroquia. Esto se dio en el salón de actos de la Escuela Fiscal Manabí, facilitado por el licenciado Franklin Pacheco. Allí se dieron cita aproximadamente unas 250 personas. Las reuniones de planificación eran cada vez más continuas y progresivas. Se daban en varios sitios, pero preferentemente en la Escuela Manabí, el Colegio Eduardo Salazar Gómez y la casa del señor Pedro Molina, teniente político de la época. Primera directiva de la Prejunta Administradora de Agua Potable de Pifo. Presidente, Carlos Liña. Vicepresidente, Vicente Columba. Secretario, Franklin Pacheco. Tesorero, Julio Bolaños. Primer vocal, Héctor Díaz. Segundo vocal, Víctor Ipiales. Las grandes obras involucran grandes sacrificios y así, de entre los concurrentes, deciden fijar una cuota con la que se inicia el proyecto. En primera instancia se recaudaron 8.672.000 sucres por parte del primer tesorero, señor Julio Bolaños. En el mes de agosto de 1992 se inicia la primera minga con una masiva concurrencia de aproximadamente 1.000 personas. Las mingas continuaron hasta llegar al tanque de reserva de la EMAP, ubicado en la hacienda El Corazón, con un total de 28 mingas. En este sitio se realiza una preinauguración y un acto de agradecimiento a las personas y empresas que han colaborado con este proyecto, en especial a las fábricas HCJB, Sintofil, EGAR, Ferretería Interoceánica y Pronaca, entre otras, quienes compraban la tubería y la donaban a la Junta Barrial para que sea instalada en el proyecto. Toda la tubería, tanto comprada como donada, era almacenada en las bodegas de HCJB, quienes facilitaron las instalaciones para tal objetivo. Paralelamente a los trabajos de minga, se comienza a trabajar en la parte jurídica de la organización. Es así que, en reuniones del 21 de diciembre de 1991, el 25 de enero de 1992 y el 29 de febrero de 1992, se aprueban los primeros estatutos de la Junta Barrial por el progreso de Pifo. Gracias a la ayuda del señor Héctor Díaz, quien aporta con valioso conocimiento en la parte legal y lo que permite que los estatutos y reglamentos de la organización sean aprobados y registrados en el Ministerio de Bienestar Social. Fecha de publicación del registro oficial, 12 de noviembre de 1992, con acuerdo ministerial 2226. Con fecha 4 de noviembre de 1992, se realiza un convenio de autorización, otorgado por la Junta Parroquial a favor de la Junta Barrial por el progreso de Pifo, en el cual se autoriza a la Junta Barrial a utilizar y administrar las aguas provenientes de las 3 vertientes adjudicadas. La idea inicial fue la de llegar hasta el tanque de reserva de la EMAP y abastecer a este tanque con el agua proveniente de las vertientes, y así abastecer a toda la población, sin la necesidad de instalar otras tuberías en la parroquia. La idea fue que la EMAP entregue la administración del agua potable de Pifo a la Junta Barrial, para que de esta forma Fifo se independice con su propio sistema de agua potable sin tener que compartirlo con otras poblaciones. Lastimosamente, nunca se llegó a concretar este traspaso de la administración del servicio de agua potable y el trabajo quedó abandonado durante el lapso de un año, ya que los recursos se habían terminado y la colaboración del pueblo para las mingas había desaparecido. Dentro de este proceso, la EMAP Quito empieza un avasallador ataque en contra de los líderes, a quienes, por ser empleados municipales, se les amenazó con cancelarlos de sus puestos, a otros con encarcelarlos, procesarlos judicialmente, entre muchas otras amenazas y trabas. Pero no lograron doblegarlos, e incluso de manera insólita, incidieron para crear conflictos legales con una organización local, como fue el Comité Promejoras de PIFO, encabezado por el señor Nelson Cachago. Las medidas de presión y de hecho que había tomado la EMAP Quito solo logró consolidar a una población enardecida que decidió secuestrar a su gerente, el ingeniero Patricio Rivadeneira, que concluyó aceptando este hecho. PIFO debía tener su propio sistema de abastecimiento de agua potable. Por falta de dinero, se paralizó el proyecto por el lapso de un año, pero una vez más, este grupo de líderes, encabezados por el ingeniero Ramiro Ibarra, Hugo Mantilla, Salvador Cumbal, Marcelino Cachago, José Mosquera, señorita Marilena Pillajo, señora Inés Gordón, entre otros, apoyados e impulsados por los moradores de los barrios San Francisco, Andrango, San Rafael, Chaupi Molino, Santana de Cayuma, retomaron las jornadas de trabajo y en esta segunda etapa se logra llegar hasta la calle Felicísimo Vega e Interoceánica. A partir de este punto, se comienza a trabajar con convenios con los barrios para que de esta forma se pueda llegar a cada uno de ellos. En estos convenios, los barrios financiaban el costo total de la tubería y realizaban las respectivas mingas para instalar la tubería y dotar de servicio a cada uno de los moradores. En el año 2001, se procede a realizar la primera reforma de los estatutos de la organización, siendo estos aprobados el 17 de enero de 2002. En ese año, la directiva del señor Cristóbal Cachago consigue la sentencia de adjudicación de una nueva vertiente ubicada en la parte más alta de los páramos de PIFO. Dicha vertiente tiene el nombre de Altar Cucho, la cual tiene un caudal de 27 litros por segundo, que permitirán aumentar el caudal actual, que llega a 15.25 litros por segundo. Es decir, en total se tendrá 42.25 litros por segundo. En los años 2003 y 2004, siendo presidente el señor José María Bustamante, se firman tres convenios con la Municipalidad de Quito, de los cuales el primero permite la construcción de un tanque de reserva con capacidad de 600 metros cúbicos. El segundo permite terminar con la cúpula del mismo tanque y el tercero que permite realizar la captación de la vertiente de Altar Cucho. La Junta Barrial por el Progreso de PIFO, a lo largo de sus 15 años, ha tenido varios presidentes, los cuales son ingeniero Carlos Ligna, señorita María Elena Pillajo, señora Blanca Vera, arquitecto Salvador Cumbal, señor Cristóbal Cachago, señor José María Bustamante, señor Javier Ceballos, licenciado Ángel Vega. Varias personas que han sido de gran aporte para esta organización han sido el señor Luis Heredia, señor Alfredo Carrera, licenciado Franklin Pacheco, señor Fabián Cuichán, señora Inés Gordón, señor Marcelino Cachago, señor Vicente Pillajo y señora Rebeca Cruz. Personas que han sido socios y han fallecido, habiendo sido parte de la organización, son el señor José Mosquera, quien fue el primer operador del sistema, además de ser la persona que realizaba las facturas de cobro y las recaudaba, el señor Víctor Ipiales, el señor Enrique Flores y el señor Benito Chávez. Actualmente se cuenta con 73 socios y con 554 usuarios. El objetivo principal de nuestra organización es brindar el servicio de agua potable a toda la población pifeña, que en la actualidad bordea los 7.000 habitantes en la cabecera parroquial. Toda la labor de las anteriores administraciones ha sido encaminada en este sentido, sirviendo cada uno como peldaño en busca del anhelado fin. Hoy en día tenemos un excelente sistema que cuenta con captaciones que nunca bajan su caudal de aporte. Una conducción que transporta sin problema todo el caudal adjudicado hasta nuestro tanque de reserva, el que nos permite ampliarnos actualmente para servir a 5.000 habitantes que constituyen el 70% de la población actual de la cabecera parroquial. Con la nueva adjudicación de las vertientes situadas en los páramos de Altarcucho, podremos estar sirviendo a 21.000 habitantes con una proyección de 20 años. El trabajo ha sido y será arduo, instalando redes, válvulas con seguridades, aumentando la capacidad de transporte de la red de distribución. Todo ello apoyado en bases técnicas que nos permiten crecer con racionalidad. Cuidamos la calidad de agua que distribuimos. Un prestigioso laboratorio analiza semanalmente el agua que ustedes consumen y garantiza nuestro nivel de calidad. Así también contamos con el apoyo de personal técnico y administrativo capacitado, permitiendo de esta forma que los recursos económicos sean destinados en su totalidad al mejoramiento del sistema. Nos enorgullecemos de tener un producto 100% pifeño, mentalizado, planificado, ejecutado, implementado, mantenido y expandido con el tesón y el ahínco de nuestros pobladores. El mismo que satisface en mucho la necesidad básica del hombre de vivir con agua, dignificando así el existir diario de todo pifeño que cuenta con nuestro servicio. ¿Qué les ha parecido, mis amigos, la historia de la Junta Barrial por el Progreso de Pifo? ¿Qué le puedo decir, mi estimado Guillo? Yo lo único que le puedo decir es felicitaciones a usted, al gobierno autónomo descentralizado, a la junta parroquial, a todas las personas que han sido nombradas y a las personas que faltaron por ser nombradas. Felicitarles porque esa lucha ha sido una lucha comunitaria, tenaz, día a día, me imagino que con altibajos, con derrotas, con triunfos, pero han ganado la guerra. El hecho de que ustedes hayan recibido ya como una obra con una legalidad, eso me parece digno de aplauso. Y a usted, mi estimado Guillo, pues felicitarle. Sé que usted ha trabajado en eso también, ha trabajado constantemente, que usted ha estado pendiente de eso, enfocado en conseguir el agua potable para toda la zona de Pifo, ¿verdad? Así es, o sea, ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? De muchas personas, han pasado varios directivos, varios directorios a través de la Junta Barrial, y afortunadamente pues ya las cosas se han podido concretar. Y como lo mencionaba en un principio, ¿no? Pues el día de ayer, 20 de enero, justo la fecha en las fiestas, que son las fiestas parroquiales de la parroquia, pues nos entregan el nombramiento como Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Regional Pifo. ¿Cuántos años de lucha, Guillermo? A ver, como escuchábamos en el video, desde el año 1992, llevamos 27 casi, digamos 25, casi 26 años ya de lucha constante por el bienestar y por el, como dice el mismo nombre, ¿no? Junta Barrial, por el progreso de Pifo, por el bienestar y por el progreso de la población es que hemos venido luchando. En mi caso, yo llevo trabajando en esta organización aproximadamente, bueno, la próxima semana estoy cumpliendo ya 16 años de lucha y trabajo en la organización. Felicitarle, Guillermo, por este triunfo, este logro. Para todas las personas que no conocen la realidad de las parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito, dirán, ah, sí, el agua potable, qué raro, ¿no? Sí, no hay nada más interesante. Pero para la parroquia de Pifo, el conseguir esta obra, el tener ya la legalidad de esta obra, me parece, Cristian, que es digno de felicitar a todos los integrantes, a todas las personas que han sido nombradas, a todos los comuneros que han pasado en esta lucha de más allá de 25 años, Cristian. Claro, Vinicio, como tú lo señalas, tal vez este tipo de temas para la gente de la ciudad, sobre de la todo, ciudad, ¿no? Son temas muy, muy comunes, o tal vez que no destaquen, ¿no? Pero claro, para una persona que conoce de fondo cómo es esto, obviamente son temas que sí son de alto interés para la ciudadanía, porque Pifo también, al igual que Nayón y las demás parroquias, tuvieron el mismo inconveniente. Igual Nayón tuvo una lucha intensa, el obtener agua potable era chuta cosa, como que de caminar y cosas como que directamente se tomaba el agua como que del río y cosas así. Entonces, el tipo de la indumentaria y todo el proceso que demanda instalar las tuberías y que todo pase directamente por las casas, imagínense, es un proceso como lo vimos aquí, que demanda, aparte de cuestiones legales, también demanda, como lo señalaron, el empeño de la gente, o sea, la organización, y el hecho de estar ahí, ¿no?, constantemente atrás y buscando este objetivo para que se materialice. Mis estimados, tenemos una llamada al aire, queremos saber con quién estamos en la línea. Bienvenido, muchas gracias, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, están hablando con Rocío desde Puembo. Qué gusto, Rocío. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está la parroquia de Puembo? Bien, muchas gracias. Quería felicitarles por el audio que acabaron de pasar. Felicitar a la parroquia, es un avance muy grande que han logrado ya tener, ya legalizado su sistema de agua. Gracias, Rocío, y también necesitamos saber cómo va el movimiento en Puembo. Nosotros siempre hemos estado pendientes de muchas parroquias, pero Rocío, díganos, ¿cómo ha sido para ustedes también? Ahora que ustedes miran, escuchan y aprendemos cómo ha sido esta lucha por el agua potable, ¿cómo en su parroquia también se ha desarrollado esta actividad o algo similar? Bueno, yo tengo entendido que gracias a Dios nosotros no hemos sufrido mucho de agua. Bueno, cuando era niña sí, porque en todas las parroquias en sí no había las acometidas en cada uno de los domicilios, sino era un ramal para todos, se cogía agua de los grifos. Pero eso cuando era muy niña, ¿no? Estamos hablando hace 30 años más o menos. Entonces, gracias a Dios en Puembo no hemos sufrido, pero tengo entendido, tengo muchos amigos en Pijo y tengo entendido que ahí el agua sí no había líquido vital, entonces fue una lucha muy grande de esa parroquia, de los pobladores, de toda la gente. Entonces sí, es algo de admirarse, de felicitar y de imitar, ¿no?, toda la lucha que ellos han tenido. Muchísimas gracias, Rocío, por esas palabras, por esas felicitaciones que le das, no solamente al programa, ¿no?, sino a la población pifeña, que tiene, como les dije, pues motivos para festejar. Les comento, con Puembo somos parroquias hermanas, somos vecinos. Así es. Y justamente la historia de esta junta se remonta a eso, a dos parroquias que compartían un mismo sistema de agua potable. Como decían, siempre prevalecen, ¿no?, los poderes económicos, los poderes políticos, y lamentablemente para los de Pifo y afortunadamente para los de Puembo, había mucho poder, o hay mucho poder todavía presente en la parroquia de Puembo. Entonces, la empresa municipal de agua potable destinaba todo el agua para la parroquia de Puembo, y justo los de Pifo, que estamos en la parte más alta, pues nos quedábamos sin agua. Esto más bien ocasionó que la parroquia, como ya escucharon ustedes, pues se organice, ¿no?, y de esa manera podamos ahora ya tener la constancia y la legalidad de un sistema propio para la parroquia. Rocío, te agradecemos muchísimo, pero antes de irte, sabes que escuchaba también que tú estás en la parroquia de Puembo, y en la parroquia de Puembo más adelantito estaremos hablando acerca de un evento que nos están invitando, pues, y que queremos compartir con toda la radio audiencia, los famosos bailes de máscaras que realizan por allá, que tiene relación con lo que es el Día de los Inocentes, el Año Nuevo y una mezcla también por allá con algo del carnaval. Pues cuéntanos tú un poquito si sabes algo acerca de este evento que se estará realizando, me parece que la próxima semana en la parroquia de Puembo. Así es el próximo sábado y domingo 27 y 28. Este programa es patrimonio, está considerado como patrimonio cultural intangible de la parroquia. Son muchos años que se viene desarrollando, entonces es un programa muy bonito, ya es típico, siempre se realiza en el mes de enero, ¿no? Eso lo realizan, se organizan padres de familia, auspicia el GAR parroquial de Puembo, hay grupos de danza que les encanta participar, personas que de pronto con algún disfraz típico o ese rato ellos tienen mucha imaginación, ¿no?, y crean disfraces muy o máscaras muy muy llamativos, ¿no? Entonces es muy bonito y es una tradición ya de la parroquia de Puembo. Ya cuéntanos, ¿tú sabes de pronto dónde va a ser este evento? ¿Desde qué hora comienza? ¿Hasta qué hora se va? A ver, tengo entendido que empieza desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Los dos días, sábado y domingo. Sábado y domingo. En el Coliseo de Puembo. ¿Va a ser esto en el Coliseo? Pues, sí, entonces, va a ser en el Coliseo de Puembo. Aprovechamos para invitar a toda la población, no solo de Puembo, sino a las poblaciones aledañas y los que quieran visitar, los que nos escuchan, pues que visiten y disfruten, ¿no? Como dicen, de esta tradición, de este patrimonio intangible que tiene la parroquia de Puembo. Rocío, te agradecemos muchísimo por tu comunicación. Muchas pues, gracias. Desearte lo mejor y que tengas una linda tarde y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Rocío, y bienvenida. Fue Rocío desde la parroquia de Puembo, mi estimado Cristian, que tenemos a continuación. Me dicen aquí, cabina máster, que ya tenemos que irnos a unos cortes comerciales, no, así que ya volveremos después de los siguientes cortes comerciales. A comprar pancito. A comprar pancito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Y seguimos con nuestro programa Chasqueando número 24 en este domingo 21 de enero del 2018. Estamos hablando hace un momento, hasta que recibimos la llamada, pues acerca de lo que es la Junta de Agua, ¿no es cierto? Que recibieron ya su nombramiento, ya tienen la legalidad del caso y como les decía, pues entre las parroquias de Puembo y Pifo existe una historia muy similar, muy conjunta. Entonces, que parte de esta historia dice que los pobladores de la parroquia de Pifo hacían mingas para buscar las válvulas que tenía la empresa de agua, excavar allá, descubrir las válvulas y cerrar estas válvulas. Entonces Puembo se quedaba sin agua. Los pobladores de Puembo se organizaban y de manera igual subían y abrían estas válvulas. Entonces esto ya estaba llegando a un punto donde iba a existir una confrontación, pues civil se puede llamar, una guerra civil. Y pues muchas veces hemos escuchado, ¿no?, que las futuras guerras no van a ser por el petróleo, ni no van a ser por el territorio, ni por la tierra, ni por el oro, sino va a ser por el agua. Uh-huh. ¿Qué te parece, Cristian, esta situación? Cuéntanos algo en Nayón, cómo también se ha vivido este tipo de circunstancias con referente al agua. Claro, Guillo, como tú lo mencionas, este tema sí es demasiado importante y cabe destacar que este problema se presenta en varias parroquias, o sea, varias parroquias han tenido este inconveniente, porque este flujo, como ustedes lo dicen, este fluido vital, a veces lo tenemos tan cerca, ¿no? Pero no sabemos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y como tú lo manifiestas, imagínense, han habido este tipo de conflictos entre Puembo y Pifo, que obviamente las dos parroquias necesitan agua para las diversas necesidades. Entonces, como tú lo mencionas, en algún momento casi llegan a este punto de conflicto, ¿no? Entonces tuvieron casi, tuvo que arma la guerra, obviamente, la junta. Entonces, igual acá en Nayón, como lo mencionó en la llamada telefónica hace un momento, igual hace 30 años hay memorias, hay datos históricos igual de mi parroquia, en donde se señala también que este líquido no era de fácil acceso. No era tan fácil contar con eso. Entonces tenían que igual hacer caminatas de media hora, o sea, arriesgando su vida por los bordes de las quebradas, o sea, full cosas que son demasiado como que complicadas para tener el agua. Claro, entonces, y solo tener en cuenta esto, ¿no?, que acabo de pasar, no es más de, creo que menos de un mes. Claro, que se nos fue el agua. Claro, hubo el accidente, pues. ¿Se fue el agua? Claro, a todo el sur de Quito. Y suspendieron las actividades. Claro, suspendieron clases, suspendieron trabajo. Todos los que no se bañan, están de clase. Ellos estaban con pretexto, ¿no? Pero. Don pretexto. Sí, entonces, solamente imagínense, o sea, pasaron apenas que 2-3 días sin agua. Y ya era un caos total, todo el mundo agarrado su balde en la esquina, esperando para ponerle su buena tratada al tanquero y luego tratar de pelearse por un balde de agua. Claro. Entonces, imagínense si eso pasa todos los días, si por ese viacrucis tenemos que pasar todos los días para conseguir el líquido vital. Yo recuerdo con respecto a esta cuestión del agua, pues nosotros, sí, de recordar, chuta, yo antes, sí, que haya agua. Antes de que haya agua, nosotros inventamos el agua. Entonces, sobre todo toda esta región, no les llamo región, bueno, todos los barrios del norte de Quito, incluido Calderón, Carapungo, Pizulí, La Roldós, Velasco, e inclusive cuando mi papá y yo vivíamos en La Ofelia, Parque de los Recuerdos, Ofelia, yeah, toda esta zona un poquito más al norte de la Rumiñahui. Allá por había, las espaldas. Claro, exactamente. Entonces había en la década de los 80 también que contratar tanqueros, pues, y comprar agua en tanquero, y el agua había que comprarla, y venían los tanqueros ciertos días. A veces había esa, claro, situación, sí, en el norte de Quito, imagínese usted, toda esta zona de la parroquia de Calderón, se tenía que comprar un tanquero, me acuerdo 20.000 o 200.000 sucres costaba comprar un tanquero que suba a su casa, y el tanquero regaba el agua, no ponía todo el tanquero, cobraba como tanquero lleno. Era un vía crucis realmente. Bueno, bienvenidos nuevamente, y felicitaciones a la parroquia de Pifo, también a Rocío, que nos llamó de Puembo, y continuamos con este programa que ahora celebramos los 6 meses al aire, junto con Erika, Francisco, Cristian y toda la red de comunicadores y reporteros comunitarios de la parroquia. ¡Bravo! Aguante chasqueando. Sí, aguante chasqueando. Y quiero en estos 6 meses, pues, que vamos a hacer un pequeño recorderis. No nos ha ido tan bien, no nos ha ido tan mal, pero sí ha sido unos 6 meses en los cuales ha habido gente que ha partido. Nosotros recordamos unos 4 programas que le dedicamos a Santiago Maldonado. Así es, Santiago. Siguen las investigaciones por su desaparición forzada. Y bueno, falleció recientemente el padre de Francisco Chávez, mi hermano, hace no más de un mes. Y bueno, ha sido un momento así bien bien bien complejo para nosotros. Ha sido un momento bien bien difícil en estos 6 meses. Queremos dedicar a toda esa gente que sigue luchando y batallando a pesar de todos los golpes que nos da la vida, que seguimos creyendo en que esto debe avanzar. La siguiente canción, de Silvio Rodríguez, Ángel para un final. Un abrazo. Un abrazo a todos, y continuamos en estos 6 meses de Chasqueando. aparecí entre dos. Era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. El más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Gracias, gracias Francisco, y también para nuestro querido Control Master un abrazo. Sabemos y estamos claros de la pérdida de su hermano Ñaño. Esta canción también dedicada para ti, para tu familia. Bueno, yo hace un año exactamente también perdí a una nena, pero la vida continúa. Para los familiares de Francisco Chávez, compañero, colaborador de Cero Latitud, una radio colega también que acaba de fallecer. Esta vida nos da estos improntos, ¿no? Y tenemos que seguir. Aquí la cosa es avanzar, secarnos las lágrimas y seguir en este valle de pasiones y de dolores. Esto es lo que nos demuestran los guerreros y esto es lo que tenemos que hacer. Gracias a Francisco, a Erika por tenernos acá, esa consideración. Siempre sin ellos no seríamos nada, ¿no? Gracias por aguantarnos. Gracias por aguantarnos y dedicados esta canción a todos los que en algún momento se dieron cuenta que la vida va más allá de las posesiones materiales, del dinero debajo del colchón y de toda una serie de cosas que son a la final superfluas o vanas, ¿no? Queremos agradecer a todos por estar acá en este nuevo programa que nos estamos celebrando los seis primeros meses. Estamos ya al borde de nacer, vamos a nacer, estamos con seis mesecitos y hemos caminado, hemos luchado, hemos bregado. Queremos agradecer también, y creo que es del sentir de todos, a Patricio Álvaro, que antes de iniciar esta propuesta de Chasquiando, pues tuvimos un taller acá en Radio Casa de la Cultura, donde estuvimos más que bien atendidos, bien capacitados y de lo mejor. Para nosotros ha sido aprender de los mejores, y a Patricio pues le consideramos eso, ¿no? Una de las personas, uno de los profesionales. A Carta Cabal, Patricio, gracias por darnos esta oportunidad. Son 6 meses y vamos luchando y vamos batallando. Y recordarán, no sé, Cristian, Patricio fue o es tu profesor o fue tu profesor en la FACSO, en la Facultad de Comunicación Social de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Claro, Vini, como les había comentado antes de empezar este proyecto, igual tuve el privilegio de que Patricio Álvaro sea mi docente en la materia de comunicación auditiva. Entonces, en este sentido, al profesor Patricio Álvaro ya lo conocí desde mucho antes, y bueno, por motivos de estudio ya me alejé como que del profe y todo, pero luego otra vez por motivos de trabajo tuve la oportunidad de volverme a topar con el profe. Conversamos un poco y le planteé ciertos proyectos, igual como les conocí a ustedes, fue bacán. Le comenté al profe que ya conocí un grupo de gente que igual apunta para el mismo lado, que están dispuestos igual a hacer esto. Entonces el profe igual le comenté este tipo de cosas, y poco a poco, igual gracias a ustedes, al apoyo, al cariño, a la confianza que hemos tenido, esto se ha ido consolidando, ¿no? Entonces, igual como lo dijiste, Vini, un saludo para el profe Pato, full gracias, bacán ese acolite, gracias por la confianza, por el apoyo también, y vamos para más muchachos. Y vamos para más. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue el primer programa de Chasqueando? Yo sí me acuerdo. 6. Fue un domingo. Sí, seguro. Sí, ¿de 4 a 5? Estoy seguro que era de 4 a 5. El domingo 6 de agosto empezamos con el primer programa de la Red de Reporteros y Comunicadores Comunitarios del Ecuador. Comenzamos con una entrevista al grupo Nueva Semilla. No, mentira. Error. No ve, ahí está. La trivia de Chasqueando. ¿Cuál fue el primer segmento que tuvimos? Zapateando. Y presentamos a la banda juvenil San Mateo, Banda Show. ¿Y cuál fue el primer tema musical que pusimos? A ver, mi estimado Guillo. A ver, verás. El primer tema que anunciamos fue Paparruco. Y en realidad el tema que presentamos fue Promesa Cumplida, de Nueva Semilla de Pifo. Yo mismo presenté. No, pues. Este será Guadalupe Garrido, dice aquí. Bueno, el primer programa fue así, y la primera canción que se presentó fue Casi que me pierdo, de Los Cafres. Esa fue. Linda canción. Allí. Bueno, ese fue el primer programa. Luego vinieron algunos programas muy interesantes, de los cuales queremos rescatar un poquito y queremos ponerles a consideración, mi estimado Cristian, un poquito de lo que se hizo durante estos 6 meses y que se va a hacer muchas cosas mucho mejor de lo que se han hecho hasta el día de hoy, en estos 6 meses. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No sé si les parece, y si no les parece, pues también tiene que parecerles, ¿no? Porque a mí me parece que sí, nos tiene que parecer. Bueno, tenemos aquí el homenaje a bandas populares. ¿Te acuerdan ustedes que hicimos un reportaje de bandas populares? Sí, claro. ¿El concurso sí. de...? El concurso de bandas populares. Perfecto. En la parroquia de Cumbaya. Vamos a ver algo, un pequeño segmento. ¿Qué tal si escuchamos un pequeño extracto de esa, sí, de esa nota? Sí, por favor. Homenaje a bandas populares. ¡Homenaje a las bandas de mi país! ¿Recuerdan ustedes que ese fue el primer programa dedicado a bandas de pueblo? Las bandas de pueblo en tanda era, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Qué chévere. Ese fue. Y esta fue la música que tiene el título Homenaje a las bandas populares de esta agrupación Boca Pelo. Qué interesante, Boca, ¿no? Pelo, sí. Boca Pelo, sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Veamos, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué otra cosa recuerdan ustedes de los programas que haya sido súper chévere hasta llegar a La Reina de Pifo? ¿Qué Han más? Sido 24 programas súper chéveres, todos, pero absolutamente todos. En unos hemos estado, en otros no hemos estado, porque hemos tenido, como decían, ¿no?, varias circunstancias que nos ha tocado enfrentar. Algunas veces enfermos, otras veces por cuestiones de familia, pues no hemos podido estar presentes, pero creo que en la mayoría estamos siempre en contacto con la gente de las parroquias rurales, porque para ellos es este programa, ¿verdad, Vinicio? Sí, sí, Guido. Y Cristian, ¿se acuerda del niño que juega en la iglesia? ¿Se acuerda del taller de producción radiofónica con Gaso Gopar? En la parroquia de Conocoto. Parroquia de Conocoto, sí, ¿no? Vamos a escuchar un poquito al respecto. Hubo un taller de producción radiofónica. Escuchemos un poco y que Cristian nos dé la todo este entramado y esta introducción para escuchemos ¿no? El fragmento de este taller, ¿no? El niño que juega en iglesia. Estamos aquí con el magíster Rodrigo Cajas para el programa Chasqueando. Estamos participando en este taller que es de gran valía para todos nosotros y queremos que por favor, Rodrigo, nos expliques de qué se ha tratado este taller y en qué se ha enfatizado este taller. Bienvenido. Gracias. Básicamente el taller tuvo dos momentos. El uno es la producción de cápsulas sonoras, que son para micro relatos cortos. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar el ritmo radial, trabajar libretaje y también trabajar la voz, sobre todo los ejercicios de la voz que hay que hacer para la locución. La segunda etapa es la adaptación literaria para difundir las tradiciones que tenemos en nuestro país. En este caso particular hemos hecho las leyendas. Entonces, trabajar toda la parte de dramaturgia es lo que hemos hecho en la mañana y en la tarde, ya grabando las propias leyendas que han traído, con toda la construcción de los personajes y la dinámica que tiene el actuar entre cada uno de los personajes. Eso hemos trabajado. Dos temas, el uno las cápsulas sonoras y el otro la dramatización de leyendas a través de la adaptación radiofónica. Terminar esta pequeña entrevista, ¿qué te ha parecido la respuesta de ahí estuvo, ¿no?, lo que los compañeros de la red, cómo estuvieron en las capacitaciones junto a la ASO Gopar, me parece que fue este taller. Cristian, tú estuviste ahí, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ajá, Guillo, como lo escuchamos, pudimos escuchar la voz de nuestro compañero Byron Romero, que estuvo a cargo de la entrevista mientras yo hacía la cobertura de imágenes y de video, ¿no? Es importante destacar que esto es parte de una pequeña capacitación a la cual nosotros asistimos, porque constantemente estamos siendo capacitados, ¿no?, en temas de comunicación, manejo de cámaras, redacción y full temas que tienen que ver con la comunicación. Entonces, esto les presentamos, como lo mencionamos hace rato, es un reconteo de estos 6 meses para que sepan que nosotros también nos estamos capacitando constantemente y estamos asistiendo a varios talleres, siempre con el fin de mejorar el programa, ¿no?, y hacer algo más chévere. Así. Chévere, también hablamos de Nayón Extreme. Recuerda, Cristian, el programa número 7 del 17 de septiembre, hace 3 meses, la cobertura que hiciste tú. Cuéntanos un poquito cómo te fue y todo lo demás. Súper bien la acogida que nos dieron el Nayón Extreme Valley, nos abrieron las puertas, nos brindaron los respectivos permisos, los pases y todo para poder ingresar al lugar. Pudimos presenciar de cerca los espacios verdes, las instalaciones que tienen y todos los equipos de seguridad. Adicional a esto también pudimos probar estas atracciones o ser parte de esto que es el deporte extremo, ¿no? Entonces fue una aventura muy chévere. Tal vez en esta cuestión de audio tal vez no se destaque esa emoción o la euforia que es hacerse estos deportes, ¿no? Pero obviamente lo que se intenta es esto, fomentar la cultura y potenciar el turismo, como lo hemos dicho, ¿no?, constantemente. Entonces Nayón Extreme Valley también fue uno de los puntos claves, uno de los segmentos también que tuvo más acogida, ¿no? Porque por la misma razón tiene mucho pegue este tema de los deportes. Eso fue, ¿no?, el reconteo de lo que han sido estos 6 meses. Bueno, luego seguiremos analizando los diferentes puntos, temas que hemos tratado. Pero bueno, compañeros, el tiempo se nos va. Quisiéramos ver si es que podemos terminar, ya que estamos terminando estos 6 meses, con el niño que juega en la iglesia. Está el audio ahí, Francisco. El niño que juega en la iglesia, un pequeño extracto de el producto que nosotros entregamos después de este taller y que lo difundimos por este medio. Bueno, yo de mi parte, pues, ya que estamos terminando estos 6 meses y que continúa chasqueando con mayores y mejores programas, segmentos en esta revista Radio Cultural de las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Soy Chasqui Milenario, me despido. Cristian y Guillo, qué gusto estar con ustedes. Seguimos para adelante y para atrás, ni para coger impulso, mis estimados. Cristian. Ya, esa es. Como lo dijiste bien, y siempre para adelante, poner el pecho a las balas y aprender de los errores, y vamos para adelante, muchachos, a seguir. Gracias a todos mis oyentes, a mis fans, a mi amor y a mi pana. A mi amor, mi pana, dice. A mi amor y a mi pana. A mi amor de mi pana. Un saludo a mi pana, ojalá estés escuchando esto. Y también, y a ti, mi amor. A mi amorcito, gracias por el acolite. Nos vemos otra semana. Gracias, mis queridos amigos, por habernos escuchado. Gracias, mi amor, te amo infinitamente, mi vida. No me cierren. Y vamos con el niño que juega en la calle. Vamos con... para invitarlos a jugar al otro mundo. Esta historia está basada en hechos reales. Contaremos la historia El niño que juega en la iglesia. En el centro de Conocoto, los moradores deleitan por las noches las mollejas asadas de Doña Rosita. Venga, venga, caserito, sírvase las ricas mollejitas asadas con papita y ajicito. Vecinita, buenas noches, ¿cómo le va? ¿A qué hora cierra? ¿Qué va, vecinita? Todavía falta de largo, más nochecito cierro. Vecinita, vendo un platito que estoy chumadito, con harto ajicito para que mi mujer no me vuela. Claro, mi bonito, tenga. Pero ¿por qué anda así? Vaya a su casa rápido. ¿No ha escuchado la historia que cuentan por aquí? ¿Cuál historia? ¿No la han contado? La historia del niño que juega a un lado de la iglesia. Yo no creo en esas cosas. A mí no me va a pasar nada. Verá que cuentan que las personas que lo han visto desaparecen o aparecen en la quebrada tieso. Vea, tenga. Mejor me voy con mi botella. Voy con mi botella, cantando con tren. Ahí estos chumaditos de ahora. Vamos, vamos. Caminando a paso lento, con su botella vacía, Byron toma un descanso, sin percatarse que está en la iglesia. ¿Y esa pelota? Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Y vos, niñito? ¿Qué haces hasta ahora? Anda a la casa. Es que está oscuro y me da miedo. Por favor, acompáñame, Byron. ¿Y este niño? ¿Cómo sabe mi nombre? Espera, niño. ¿Te olvidaste tu pelota? Niño. ¡No! Clemencia va a ver el pan, como todos los días, llevándose la gran sorpresa. ¡Ay, este joven parece muerto! Doña Clemencia, buenos días. ¿Qué ocurre? Vea,